las 11:30 en La Mar en Coche. Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Neoextractivismo, un proyecto nómade que adopta diversos formatos según el espacio, la institución y el contexto al cual se desplaza. En este momento, esta propuesta del grupo Etcétera llega a la tribu con la curaduría de nuestra querida Yelen Rodríguez, de Nati Revale, de Javier del Olmo. Y aquí están integrantes de Etcétera también, Federico Zuckerfeld y Loreto Garín. Bienvenides a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes todos los jueves 11:30, mientras esté esta muestra aquí en la tribu, el Museo del Neoextractivismo, vamos a tener este espacio acá los jueves para compartir distintas conversaciones relacionadas al extractivismo. Hoy, para presentar un poco lo que será esta muestra que inaugura mañana a las 8 de la noche en nuestra casa, que está orgullosa de ser sede de este museo. ¿Y cuánto que falta? Che, me estaban contando todo lo que no montaron y mañana inauguramos a la noche. ¿Cómo vamos a hacer con todo lo que falta? Estamos viendo el tema de los seguros. Hay material que está demorado en aduana, pero está llegando. Agarra la calle Lambaré. Es chica para meter el camión, pero bueno, ahí vienen. Vienen unos espantapájaros ejecutivos, una lluvia de inversiones. ¡Qué bueno! Así que prepárense para una tormenta mañana. Hermoso. Y además ya tenemos instalado un suerte de coso de fracking que está ocupando medio salón en este momento, que la gente entra, lo mira y dice, pusieron una guillotina en la tribu. Al fin empieza la justicia popular a funcionar en los espacios comunitarios, ¿no? Y bueno, esa es la idea del museo, un poco también acercar a la gente que vive acá en la urbe este tipo de problemáticas y este tipo de maquinarias, ¿no? Porque por ahí la gente no conoce esa máquina y la relaciona con una guillotina y no sabe que es una máquina de extracción de fracking. Entonces también el museo tiene ese rol. Tiene un rol didáctico de informar y de traer a la ciudad los problemas que están en el campo, en lo rural, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también de traer las preguntas acerca de dónde vienen las cosas que nosotros consumimos a diario y quiénes están pagando los costos humanos de esto que consumimos nosotros a diario, ¿no? Les voy a contar una infidencia, pero el otro día discutía o charlaba, digamos, con una persona que trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una polémica que hemos nombrado al aire, que es el conflicto por la publicidad de los medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos piden determinada cantidad de porcentajes relacionados a lo porteño. Entonces el debate era, si yo estoy hablando con alguien sobre el fracking en Mendoza, supongamos, ¿por qué se considera que no estoy hablando de los problemas de lo porteño? Cuestión muy difícil de explicar porque se entiende que porteño es específicamente lo que pasa en el territorio de la General Paz para adentro, donde un auto chocó en Parque Chacabuco. Si no es eso, no es tema porteño. Y sin embargo, bueno, es necesario el ejercicio del museo, por ejemplo, para entender esas relaciones. Este museo está pensando ahora un esquema de pauta, pero, digamos, bueno, con las remesas de las cirobolsas. Perfecto. No sé si eso, después lo vamos a hablar en mesa chica. No, hablamos de porcentajes. En un país directo. Federalizado también, ¿no? Donde cada provincia tiene sus políticas y eso también es parte de las problemáticas que toca la muestra, ¿no? Las tienen leyes propias que permiten y habilitan esta explotación. Uh-huh. Entonces hace que lo porteño sea únicamente porteño a veces. No, y lo porteño tiene una política, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una política absolutamente no extractiva. Nosotros decimos que el extractivismo no solamente, el neoextractivismo, ¿no? El extractivismo actual no solamente se basa en la extracción de recursos naturales y materias primas, sino que también hay otros neoextractivismos, entre ellos está el extractivismo urbano, en el cual entra todo lo que es esta industria inmobiliaria bestial y el corrimiento y desplazamiento de las zonas más pobres de la ciudad. Podríamos decir que lo que ocurrió acá en el Parque Centenario hace unos años atrás, cuando hubo toda esta represión para poder renovar el parque, fue un proceso neoextractivo que transformó el barrio. Nosotros vivimos también en este barrio. Sí, encareció el suelo, generó desplazamientos. Exacto. Uh-huh. Y luego hay un montón de industrias que son las mismas industrias, las mismas corporaciones, los mismos polos que hay detrás de la soja, que hay detrás del fracking, que hay detrás del gas, de la minería, que también hacen inversiones sobre lo que es lo urbano, ¿no? La transformación urbana. Entonces, este museo habla de eso, y es un museo exactamente porque la cultura y las artes tampoco se escapan de este modelo, son parte de este modelo, muchas veces son parte del lavado de activos de este modelo, muchas veces estas industrias y estas empresas financian la cultura y las artes. Entonces nosotros como trabajadores del arte sabemos que estamos inmersos, que somos parte de ese sistema también, ¿no? Sí, es interesante el eje puesto en el impacto socioambiental cuando hablamos de extractivismo también, porque muchas veces se piensa únicamente por la contaminación que puede generar una técnica como el fracking o lo que pasa en los pueblos sojeros y demás, pero también todo el ámbito cultural de lo que se desprende de allí. Es muy común ver el crecimiento, por ejemplo, de la trata de personas alrededor de los pueblos donde se instala el fracking, poder ver el impacto en el cambio de las economías regionales, de familias enteras que durante años se dedicaron, por ejemplo, a la industria frutihortícola y tienen que dejar de hacerlo porque se quedan sin agua o el agua tiene riesgo de estar contaminada para la alimentación. Cuestiones que van mostrando también los cambios culturales que se generan alrededor del impacto ambiental. Empezando a ver lo que ya está montado, Nati quería preguntar también por lo que implica cuando el grupo Etcétera se mueve, el mapa de articulaciones que se mueve con ellos, porque no vemos obra únicamente creada por los integrantes de Etcétera, sino que empezamos a ver material de sub, de los iconoclasistas, una cantidad de redes de articulaciones, ¿no? Sí, un poco también lo interesante que proponen los chicos en el museo es que es un museo nómade y también que es un museo que no tiene una colección solamente permanente, sino que también hay obra que está en comodato, obra que tienen que, bueno, que ir pidiendo artistas especialmente que vienen trabajando con estas temáticas. Eso es lo interesante, ¿no? Que se va nutriendo cada vez más de la posibilidad de ir mostrando obras de artistas que vienen trabajando con el extractivismo. Entonces, en esta edición, pensando junto con los chicos y acá con el equipo tribal, invitamos a... Hay tres obras nuevas, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Así que se suman. Una es la obra de Julia Mensch, que se llama 1996. No es cierto que nuestro destino sea ser exportadores de naturaleza. Y ella justamente habla de toda una experiencia que tuvo en la investigación con respecto a lo que son los agrotóxicos y la producción con agrotóxicos, y no solo eso, sino lo que tiene que ver con las resistencias. Entonces ella viene trabajando ya en un proyecto, en un proceso, que es la cartografía de un experimento a cielo abierto, y esto es, digamos, una parte de todo su proceso de investigación. Son todos unos platos que están pintados con retratos de los diferentes protagonistas de lo que es este conflicto y sus resistencias también. Sí, hay un plato de Felipe Solá, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bueno, van a empezar a ver diferentes datos, que lo interesante también es que Julia, bueno, justamente armó un diario en donde explica muy bien por qué está cada uno de esos retratos, que va a ser parte de la obra, y también ese diario que uno se va a poder llevar para leer en detenimiento, lo cual, digamos, está bueno porque va aportando una cantidad de información muy concreta acerca de esta problemática y también, bueno, su propio proceso de involucramiento al respecto, ¿no? Que está bueno. Y hay que saludar a Julia, que es fan de La Mar en Coche y está en WhatsApp desde Berlín diciendo que está escuchando La Mar desde el principio. Bien, buenísimo. Después, también, sí. Tenemos la obra de Dana Prieto. También Dana, bueno, es argentina, pero está viviendo ahora en Canadá. Así que también nos mandaron sus obras desde el exterior, por eso Fede habla de seguros y camiones que todavía no llegaron, hay cosas que quedaron demoradas en la aduana, sobre todo algunos regalos que Dana hizo especialmente para CEOs de empresas que trabajan con la mega minería. El proyecto de ella se llama Uno en 10.000, bajo la lumbrera, y justamente Uno en 10.000 es la escala con la que ella realizó una hermosa vasija que en realidad es un socavón. Lo que hace es representar ese socavón que deja la minería a cielo abierto, en este caso en Catamarca, y ella lo que hizo fue realizar esa vasija con tierras contaminadas de la lumbrera. Y dio un pasito más, y lo que hizo fue, cada uno de estos objetos se los manda, increpando un poco a estos CEOs de las empresas para que, bueno, den un poco de explicaciones acerca de lo que están haciendo en estos territorios. Leí la carta para el CEO de Yamana Gold, que ya imagino que la habrá recibido y estará por responder, que ya está pegada una copia de la carta. Exacto, ya está ahí, la mandó en junio de este año, así que la tenemos. Y después hay material muy interesante del Observatorio Petrolero Sur, que ustedes lo conocen porque ya vienen trabajando con la tribu. En este caso lo que hicimos fue elegir un recorte de un trabajo que hicieron en lo que es la zona de Vaca Muerta, en la Patagonia, y elegimos unas imágenes que trabajaron dos fotógrafos, Alexis Bichit y Martín Barcilay, que fueron que trabajaron en conjunto con el observatorio. Y, aparte de eso, nos basamos en algunos mapeos muy buenos que hicieron junto a iconoclasistas, contando justamente todo lo que es el conflicto de la energía en toda la Patagonia. Y que todo ese material, también está a disposición para que se lo lleven y también está en las paredes de la tribu. Decíamos que el Museo Neoextractivista, entonces, ocurre en el territorio a partir de mañana a las 8 de la noche con la inauguración, pero también va a ocurrir aquí en el aire de la Mar en Coche los jueves 11:30 mientras esté esta muestra nómade e itinerante en nuestra casa. ¿Qué va a pasar en este espacio del aire donde hoy es esta primera presentación, pero la idea es también expandir un montón de criterios, conocimientos y voces también como parte del museo? Sí, la idea es que se nos ocurría que intervenir en la tribu no solamente era intervenir en las paredes, sino en la radio. Nosotros justo venimos llegando de hace muy poquito de Colombia, donde vimos la importancia de la radio para las resistencias a la violencia neoextractiva en las zonas campesinas, en la selva, y específicamente en este momento actual, donde hay una arremetida muy fuerte por parte de los sicariatos y parapolicías que han asesinado más de 150 dirigentes socioambientales y dirigentes sociales en lo que va del año. Y entonces conocimos algunas radios allá y se nos ocurrió la idea, ¿por qué no? Si estamos haciendo un museo de la tribu, que el museo sea un museo al aire, ¿no? Retomando esta fuerza que tiene el aire de la radio, esta forma de comunicar y esta forma también de alertar en otros espacios, ¿no? En otros territorios. Entonces, están invitadas algunas de las radios de allá de Colombia para narrarnos, para contarnos la situación de violencia que hay allá en Colombia y también las resistencias que son muy grandes, porque también este museo intenta contar esta catástrofe, pero también de hablar de estas resistencias, ¿no? Hay muchos triunfos. Acá se logró que un grupo muy pequeño de personas echara a Monsanto del barrio Malvinas, Argentina. Ha habido muchos triunfos, entonces hay que hablar de esos triunfos. Vamos a invitar a OBSUR, que viene la próxima semana a hablar con ustedes. Va a haber algunos líderes ambientalistas, abogados ambientalistas, las artistas de la muestra. Y eso. Mañana a 20 horas la inauguración entonces del Museo del Neoextractivismo aquí en nuestra casa con parlantes. El placer enorme de tener siempre la curaduría de Nati Revale, de Ayelén aquí con nosotros también, Ayelén Rodríguez, y también de Javi del Olmo. Aquí hoy representando entonces al grupo, etcétera, que está presentando esta muestra, están con nosotros Federico Zuckerfeld y Loreto Garín. El Museo del Neoextractivismo mañana a 20 horas entonces inaugura en nuestra casa con parlantes y todos los jueves 11:30 compartimos aquí el espacio.